y lo decíamos al inicio del programa, después lo seguimos charlando y lo vamos a seguir reforzando porque no queremos que pase este día ni que dejemos de seguir también difundiendo lo que va a pasar el sábado. Estamos hablando de que hoy se cumplen 3 años de la desaparición de Gisela Gutiérrez, 3 años en los que no desde los que no sabemos qué sucedió con Gisela Gutiérrez. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con una de las compañeras que está organizando este festival que se va a llevar a cabo el sábado, que es parte de la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres. Estamos hablando de Victoria, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, buenos días a toda la mosquitera. Bueno, un gusto escucharte y preguntarte, bueno, cómo se vive, ¿no?, estos 3 años en los que vos y también otras compañeras están acompañando, ¿no?, también a la familia de Gisela. Bueno, como decís, son 3 años que, bueno, venimos tejiendo estrategias para acompañar a la familia de Gisela, a Ramona, que es mamá, a sus hermanas, quienes, bueno, se han encargado, ¿no?, de difundir e intentar buscar justicia ante una falta y una ausencia total del Estado en todas sus dimensiones, digamos. Uh-huh. Tanto en la búsqueda de justicia, de saber qué pasó con Gisela, de la búsqueda de los responsables, como también la ausencia en el acompañamiento a la familia de Gisela. Y cuando la familia de Gisela, decimos la mamá Ramona, la señora mayor, que se ha hecho cargo, ¿no?, de los 3 hijos de Gisela, 2 varones y una nena, y que el Estado no ha dado ningún tipo de acompañamiento activo, ¿no? Siempre ha sido a partir de nuestros reclamos, nuestras exigencias como feministas, como mujeres organizadas, que venimos acompañando a la familia de Gisela. Victoria, y pensaba en esos primeros días también, ¿no?, en estos primeros meses, donde tampoco, no solamente ahora, que ya han pasado 3 años, y lo cual es gravísimo, sino también esos primeros meses donde se dieron tantas vueltas, donde no se hacían los rastrillajes, que son los meses fundamentales, ¿no?, en cualquier desaparición. Totalmente, por eso nosotros decimos que la justicia, además del Estado, no sabe buscar a mujeres, no sabe, ni le interesa tampoco, ¿no?, buscar a mujeres que desaparecen. Esto es algo que pasa todos los días, que lo vivimos a diario como mujeres, y más en los barrios populares. Y de hecho, bueno, el caso de Gisela también salió a la luz por la solidaridad entre organizaciones de mujeres, porque, bueno, yo soy parte también de otro espacio que es Ñañacay, que es un espacio de mujeres del barrio Los Cerrillos, de Godoy Cruz. Y bueno, fueron las primeras, por cuestiones de conocerla a la familia, que tomaron como conocimiento del caso, y al mes, bueno, ya empezamos a activar y a pedir, pero al mes también ya estábamos tarde. Estábamos tarde porque los rastrillajes o la búsqueda de mujeres se tienen que hacer, no sé, al día 2, que ya no se sabe nada, se tienen que mover todos los recursos, porque son los días fundamentales para poder dar pistas o hallarla con vida. Eso, bueno, no se hizo, y me acuerdo que las primeras veces, recién el primer rastrillaje se hizo a los 2 meses, donde ni siquiera tenían cuerpo de canes preparado para la búsqueda. Entonces, bueno, un montón de irregularidades que nosotras venimos, bueno, denunciando, visibilizando, exigiendo, pero que la verdad que nada, queda mucho por hacer. Y tal cual vos decís, ya a 3 años, lo sabemos con el caso de Joana y de Soledad también, que el tiempo acá es fundamental, y necesitamos realmente que hubiera una justicia activa, preparada, capaz de intervenir, y es lo que no hay. Más bien encontramos una justicia cómplice, por acción o por omisión.